Bueno, respecto a la pregunta que estabas formulando, bueno, en principio se realizan, bueno, como ya explicó la doctora Ponce Ventura y la licenciada Goyenechea, las primeras medidas serían esas. En segundo lugar, bueno, una vez que ya se solucionó la cuestión de la urgencia, las causas se asignan en este momento somos cuatro, dos fiscales y dos funcionarias. Y bueno, las causas se asignan por un orden que tenemos acá interno. Ahí se ve a qué funcionario le toca y de ahí se empiezan a solicitar las medidas de prueba que no fueron requeridas en la urgencia, ¿sí? Claro. Por lo general, cuando hay menores de edad, ya sean víctimas de delitos de abuso sexual o de otros tipos de violencia familiar, de lesiones, por ejemplo, amenazas. En esos casos, una de las medidas fundamentales, más importantes, es la declaración en cámara Gesell de esos niños, ¿sí? Los niños menores de 18 años siempre declaran en su calidad de víctimas y testigos primarios, son los testigos principales del hecho, declaran bajo la modalidad de cámara Gesell, que acá en la localidad, en la comarca no tenemos, sino que se hacen en Esquel, como la mayoría de las audiencias, ante un juez penal. Y después, bueno, esa es una de las medidas fundamentales que previo a eso tenemos que tener un dictamen favorable del área del servicio de asistencia a la víctima, un dictamen favorable de que esa persona está en condiciones de declarar bajo la modalidad de cámara Gesell. Luego de esa cámara Gesell, esa declaración se hace una pericia psicológica que la hace una perito psicóloga también de Esquel. Y bueno, paralelo a eso se van realizando las demás medidas de prueba, ¿sí? Como ya había dicho la doctora Ponce Ventura, los certificados y la aplicación de protocolos se envían siempre al cuerpo médico forense de Esquel, donde la médica legista nos manda también un dictamen, se realizan entrevistas, bueno, también una prueba muy importante para nosotros en estos casos son los informes que elabora el Servicio de Asistencia a la Víctima. Y bueno, fundamentalmente en estos casos es eso. Y cuando no son menores de edad, que ahí es donde se nos complica un poco más el tema de la prueba, hay veces en que tenemos pruebas suficientes como para imputar un delito, pero también hay veces que se nos complica la cuestión probatoria. Siempre realizamos la aplicación de los protocolos y por lo general siempre se piden, en estos casos, las mismas pruebas serían testigos, declaraciones en cámara Gesell, certificados médicos, informes del SAB, informe de antecedentes del denunciado. Se corrobora también, se trabaja en conjunto con el juzgado de familia de Lago Puelo, que es el juzgado universal que también abarca toda la comarca, que está a cargo de un juez, del doctor Gregorio, que también lleva adelante las causas de violencia familiar. Se trabaja en conjunto para no superponer las medidas de protección, por ejemplo, que sean las mismas, que sean coherentes. Desde fuero penal y desde fuero de familia. Y bueno, se tienen muy en cuenta también los informes que hacen en el juzgado de familia. Hay un equipo técnico interdisciplinario que también hace informes en el marco de esos expedientes. O sea, se trabaja en conjunto también como decía la licenciada Goyenechea, con los informes que nos hace el Servicio de Protección de Derechos. En todas las localidades hay Servicios de Protección de Derechos que también ellos son unos de los primeros que intervienen cuando hay una situación de este tipo. Y bueno, nosotros hacemos la parte investigativa desde el Ministerio Público Fiscal y después quien tiene la última palabra es el juez penal. Nosotros aunamos la prueba, si consideramos que tenemos elementos, pedimos las audiencias pertinentes y en caso de trasferir el caso se llega a un juicio, a veces se hacen juicios abreviados, suspensión de juicio a prueba. En los casos de abuso sexual, por lo general, suspensión de juicio a prueba no se hace si se hacen juicios abreviados, si el imputado no tiene condena y siempre y cuando la víctima esté de acuerdo. O si no, se va al juicio oral y público, digamos. Pero bueno, tenemos antecedentes de casos que hemos logrado obtener condenas importantes y bueno, eso es lo que, si bien es muy lamentable tener que ver qué sucede en estos casos, bueno, es nuestro trabajo intervenir cuando ya hay un delito consumado, cuando hay un bien jurídico lesionado o en peligro. Lamentablemente nosotros intervenimos cuando ya el hecho pasó, digamos, cuando la prevención no la hacemos nosotros. Actuamos cuando ya hay un bien jurídico dañado y desde ahí en más hacemos lo que por ley nos corresponde, aplicación de protocolos y bueno, tratamos siempre de lograr una condena en estos casos, que a veces se puede, como ya decía, y a veces se nos complica un poco por el tema de las cuestiones probatorias, pero por lo general los casos de abuso sexual, cuando hay delito y cuando tenemos las pruebas básicas que ya mencionamos, se logran condenas. Bueno, muchas gracias, Débora. No, de nada. Te agradecemos realmente mucho la conversación porque, bueno, cuando se destapa, entre comillas, algún episodio de este tipo, bueno, se genera también en la sociedad, bueno, como muchos dichos y cuestiones, que está bueno, bueno, que desde una institución se aclaren los mecanismos y las formas de trabajar como para poder, como decís vos, prevenir. Desde aquí les queríamos hacer una última consulta, pueden responder quien quiera o pueda, que tiene que ver con respecto a esta ley, la 26.485, que es la mal llamada ley de violencia de género, tiene un nombre un poco más largo, en la cual establece un montón de tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres. Y una de ellas, que es quizás una de las más recurrentes, pero una de las menos visibilizadas o por lo menos de las que conozcamos que hayan denuncias, que es la violencia mediática, ¿no? Que es la donde, bueno, la difusión de estereotipos y de chistes y de cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Sí. ¿Reciben este tipo de denuncias en esta modalidad? ¿Han habido? ¿Cómo actúan en estos casos? Sí, qué buena la pregunta, porque tenemos un montón de denuncias. La ley de protección, la ley, sí, mal llamada violencia de género, que tiene un nombre más largo, en este momento no me lo acuerdo, pero es la ley que abarca o que menciona y define varios tipos de violencia de género, que no es la única violencia, no es una lesión o un abuso sexual, sino que habla de la violencia económica, psicológica, bueno, y esta que estás mencionando vos. Tenemos que también hacer una aclaración. Hay cuestiones que son delito penal, que es con lo que trabajamos nosotros, y hay otros tipos de violencia que si bien son violencia y violencia de género, no constituyen delito penal. Por lo tanto, todo lo que no es delito penal intervendría el juez universal, que en este caso es el juez que está en Argopuelo. Tenemos casos de acoso sexual, algunas denuncias de acoso sexual que no constituyen un delito. Entonces nosotros, si bien tomamos las medidas de protección y las primeras medidas de acompañamiento a las víctimas, luego le damos intervención al juez o inmediatamente pedimos a la comisaría que toma la denuncia que le dé intervención al juez universal para que él disponga las medidas pertinentes, cite audiencias y demás, que ese es un proceso que ya es ajeno a nuestro accionar. Nosotros accionamos cuando hay un delito penal, digamos que para el Código Penal o para alguna ley complementaria al Código constituye un delito. Por eso hay muchas cuestiones que son violencia de género, por ejemplo, la violencia económica o psicológica, o esto que estoy mencionando de los acosos, que no llegan a ser un abuso sexual. En estos casos, la justicia penal no interviene porque hoy en día nuestra legislación establece que no son delitos. Quizás digamos, con todo esto que se viene de la violencia de género y con la amplitud de la protección, se modifique, pero actualmente delitos de ese tipo no tenemos previstos, no constituyen delito, por eso no actúa la justicia penal, sino la justicia civil o de familia. Y ya que estamos, vos nos podrías definir, porque bueno, uno realmente en términos jurídicos no lo sabe, ¿cuál sería la diferencia entre abuso y acoso? Por ejemplo, para que haya un abuso sexual tiene que haber un tocamiento en una de las partes íntimas, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya es un abuso sexual. Por ejemplo, que te manden mensajes o que te inviten a tener relaciones sexuales o que te quieran dar un beso en la boca, por ejemplo, salvo que constituya algún otro delito como es la privación ilegítima de libertad o como es, por ejemplo, la corrupción de menores, ¿sí? Esos sí son delitos también. Pero bueno, igualmente para no confundir a la sociedad, lo que sí, acá podemos recibir todas las denuncias en las que las personas se sientan víctimas de alguna situación, cualquiera que fuere, acá pueden hacer las denuncias en cualquier comisaría o en la fiscalía. Ahora, gracias a Dios, tenemos la fiscalía, la comisaría de la mujer, que bueno, funciona acá para las localidades más cercanas, porque en el resto de Cholila y Maitén, por ejemplo, siguen trabajando con las comisarías locales. Pero las personas que se sientan agraviadas o que sientan que son víctimas pueden denunciar. Por más de que no sea un delito, nosotros lo vamos a canalizar por la vía que corresponda, pero es importante que la sociedad sepa esto, ¿sí? Que cualquier situación se puede denunciar y que si constituye un delito lo vamos a continuar nosotros y si no, le daremos intervención a la autoridad que corresponda, ¿sí? Pero siempre una solución o un asesoramiento van a recibir. Así que bueno, eso sería. Bueno, les agradecemos mucho. Les pedimos si nos refrescan el horario de atención de allí de la fiscalía. Sí, la fiscalía, María Marta otra vez. La fiscalía atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bien. De todas maneras, por supuesto, las denuncias, como decía Debbie, se pueden hacer tanto acá en la fiscalía como en cualquier comisaría, ¿sí? O en la comisaría de la mujer del hoyo. Eso es en cualquier horario. Y bueno, por supuesto, la persona que toma la denuncia, el personal policial que toma la denuncia en las comisarías, nos avisa inmediatamente a nosotros, ¿sí? Cuando se recibe la denuncia. Es decir que las 24 horas, digamos, nosotros tenemos un teléfono de guardia, entonces la atención es constante.